El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos, llenos de amor. Tu vida viste en la cruz, moriste pensando en mí. Y buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas. Después de esta introducción musical que nos anima a prepararnos y activarnos, como dice el eslogan del programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias, activarnos en la palabra del Señor, aquella que nos da vida y vida en abundancia. Comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, por Radio Tiempo 1200 AM. Y nos puedes estar escuchando a través de la radio o vía internet por la www.radiotiempo1200.com o en cualquier aplicación de radio vía internet en tu celular, computadora o laptop. Este es un programa de la Iglesia CDA, la Iglesia Comunidad de Amor, que está pronto, muy pronto, para abrir las puertas. Y te espero ver ahí, por lo menos para conocerte y darte un abrazo. Gracias a que comenzó la campaña de vacunación y, bueno, como todos ustedes, estoy esperando que me llegue el mensaje de texto para ir a vacunarme, pero recuerde, por prudencia, aunque te vacunen, tienes que esperar y seguir saliendo con tu protección, con tu tapaboca. Y bueno, hablando de la congregación, nos puedes estar ubicando a través de las redes sociales arroba iglesia CD Amor. Y en lo personal, arroba Johnny Quintero R. También nos puedes estar ubicando en Telegram. Buscas Por Amor a Ti con 3 I. Y bueno, comenzamos con tu programa, pero nos identificamos en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes a esta hora 9 de la mañana, el pastor Johnny Quintero. Y ahora sí, vamos a saludar a cada uno de ustedes, a los que me están escuchando. El otro día me enteré que me estaban escuchando por los Estados Unidos y me mandaron saludos, aunque allá me escuchan también en otros lugares como el Perú. Precisamente hay que orar y seguir orando por Perú, por todas las naciones, por todo el mundo realmente, y por nuestro país. Recordemos orar por nuestras autoridades. Y vamos a comenzar precisamente, vamos a cambiar un poco el esquema del programa y vamos a comenzar orando por cada uno de ustedes. Así que pueden poner su mano en la radio, pueden cerrar los ojos, pueden levantar la mano y vamos a clamar. Padre amado, bendito sea tu nombre. En primer lugar, queremos, Padre, agradecerte porque ha comenzado en nuestra nación el plan de vacunación, Señor, porque por lo menos tenemos esperanza y ya muchas personas se han vacunado. Padre, yo te pido que esta pandemia a nivel de Venezuela y a nivel del mundo sea quitado. Sabemos que tú tienes el poder, Señor, para tú quitar y ya permitir que el mundo continúe, pero en obediencia a ti. Padre, nos arrepentimos de nuestros errores, de nuestros pecados, Señor. Queremos poner ante ti a Venezuela y a cada nación en el continente y en el mundo, Padre, porque reconocemos que ante ti no somos nada. Tú eres nuestro juez, tú eres nuestro gobernador, tú eres nuestro Dios, tú eres, como dice la palabra, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pido, Padre, por cada uno de los que en este momento están escuchando, te pido por sanidad, por aquellos que te están clamando, que están con lágrimas en los ojos en este momento, porque padecen de alguna enfermedad. También te pido, Padre, que tú consueles a aquellos que tienen los corazones quebrantados por la muerte o la partida de algún familiar. Te pido también por la economía, Señor, de cada persona que nos está escuchando a través de este programa, para que tú seas trayendo abundancia desde los cielos y abra tus puertas, Señor, bendiciendo a cada uno de los que escuchan este programa. Espíritu Santo, toca desde lo alto a cada corazón humillado, a cada corazón que clama a ti en este momento. Padre, gracias porque sé que tú nos escuchas, porque tú has escuchado estas oraciones, porque has escuchado a cada oyente, Señor, porque tú estás pendiente de los labios, de los pensamientos, de lo que cada hijo tuyo y criatura tuya te pide. Y confiamos en que tú ya nos has concedido nuestras peticiones. Gracias, Padre, en el nombre del Eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y bueno, como es costumbre en nuestro programa, vamos a comenzar leyendo las efemérides. Y tal día como hoy, en 1821, se celebró la batalla de Cumarebo. También en 1905 se inaugura el Teatro Nacional de Caracas, que todavía permanece preciosa edificación histórica de nuestra capital. Un día como hoy también, pero del año 1926, se inaugura en Caracas la cervecería El Águila, que fue la primera fábrica de cerveza de Venezuela, cosa que, bueno, yo no sabía tampoco. Y en 1928 nace Salvador Garmendia, escritor, cronista y guionista de todos nosotros conocido venezolano. En 1954 muere León Drax Blanco, que fue un militar venezolano. Y En 2017 se funda el movimiento Somos Venezuela. Y hoy tenemos el versículo del día, así que bueno, preparen su cuadernito, su lápiz. Yo sé que muchos de ustedes están atentos, es una manera de estudiar la palabra a través de la radio para aquellos que, bueno, ya sabemos que aunque hay iglesias que abren, no hay la normalidad que teníamos antes de la pandemia, donde tú podías ir todos los miércoles, o podías ir los lunes, o los viernes, sábado, domingo. Prácticamente muchas iglesias tenían actividades todos los días. Hoy no se puede hacer con esa regularidad por, bueno, las circunstancias que ya todos conocemos a nivel de la pandemia mundial. Y bueno, tenemos Gálatas 3:8-9. Y precisamente yo les recomiendo a cada uno de ustedes, mis escuchas, que lean. Es un libro clave para entender la escritura, sobre todo nosotros que no somos nacidos de raíz judía, digamos, que no tenemos el ADN judío o israelí, y que somos, como se nos conoce o se nos denomina, gentiles, ¿verdad? Aunque, como dice la palabra, estamos injertados en la raíz, en el olivo. ¿Cuál es el olivo? El olivo es Israel. Eso nunca se nos debe olvidar. Y nosotros, a través de la promesa de Abraham, es que fuimos insertados por Jesús en el olivo, pero el olivo es Israel, y el olivo es la raíz, y nosotros, la iglesia, somos las ramas. ¿Y qué pasa con un árbol si la raíz muere? Pues así es, excelente respuesta, te estoy leyendo el pensamiento. Pues muere el árbol, y si muere el árbol, morimos nosotros. Por eso es que es importante clamar por Israel, orar por Israel, pedir por Israel, porque Israel es nuestra savia. Ella, a través de la raíz del olivo, absorbe el agua, y esa agua, que es Jesús, porque Jesús era judío, viene de ahí. Jesús nos da vida, y nos da vida en abundancia. Pero nosotros, que somos la rama injertada, no debemos vanagloriarnos. A veces es triste escuchar a muchos cristianos que miran con desprecio a Israel o que no bendicen a Israel. Recuerden que Israel tiene promesa, como cada uno de nosotros, hijos de Dios. Y bueno, nos vamos precisamente a la palabra en la Nueva Traducción Viviente, pero tú puedes leerla en cualquier traducción que tú tienes, todas son muy buenas, puede ser la Reina Valera o la versión católica, cualquier versión que tú puedas tener en este momento, tú la puedes leer. A mí me encanta, y siempre lo he dicho en este programa, la Nueva Traducción Viviente. Bueno, comenzamos Gálatas 3:8-9, versículos 8. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Y es lo que les estaba adelantando al principio, es por causa de la fe, porque muchos ponen su fe en las tradiciones. Muchos que adoptan este movimiento que se llama Raíces Hebreas, es importante conocer, porque lógicamente es importante conocer la historia, de dónde procedemos, pero no nos salvamos por tradiciones. Muchos toman, por ejemplo, el día sábado, que lo puedes guardar, si lo quieres guardar, o el día domingo, si lo quieres guardar, pero toman tradiciones que son propias del judío. Por ejemplo, cuando comen el pan, lo que llaman el halá, que es un pan trenzado que se come el día sábado. Pero esa es la tradición con cómo hacen el pan los amigos mesiánicos. Pero la pregunta que debemos hacernos nosotros es si hacer el pan de esa manera te salva. No puedes celebrar el día sábado de descanso con tu pan tradicional venezolano. ¿Es que acaso no hemos sido redimidos por la sangre de Jesús? ¿Te salvan las tradiciones? ¿Es que acaso debemos crucificar de nuevo a Jesucristo para ser salvo? ¿Es que no fue suficiente su sangre derramada por nosotros para ser salvo, sino muchos adoptan las tradiciones y costumbres de cómo ellos celebran sus festividades, que debemos conocerlas porque son las fiestas del Señor y debemos cumplir con muchas cosas? Por ejemplo, el guardar un día no necesariamente es el sábado. Más adelante lo podemos explicar. Podemos guardar el domingo, podemos guardar el lunes. Lo importante es guardar un día para el Señor. ¿Por qué les digo todo esto? Les digo esto porque Abraham, el padre de la nación judía, que los judíos reconocen en este momento, la nación israelí, Abraham, es nuestro padre por la promesa que Dios le hace en Génesis. Pero cuando se le hace la promesa a Abraham, no había ley. Y esto es lo importante, que a través de Abraham, por medio de su simiente, ¿cuál es la simiente? Su hijo, Jesús. Por medio de su simiente, no dijo de varias simientes, por medio de su simiente, nosotros veníamos a ser salvos. Desde ese punto de vista, ya Dios había visto, el Eterno había visto esa promesa que le hizo a Abraham, que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Y por lo tanto, cuando vino la ley, esa promesa no se rompió y se cumple ya en Jesús. Cuando Jesús cumple la ley a cabalidad, no vino a romper la ley, la vino a cumplir, pero la ley era una sombra de lo que venía a futuro y ya Jesús nos limpió de todo pecado. Entonces ya no es conservando las tradiciones que nos vamos a salvar. Si usted se siente bien y lo quiere hacer, pues haga su jalá. Pero eso no te salva porque eso es tradición. Y eso está bien para el judío. Pero recuerden lo que dice Gálatas, que ya no hay judío y ya no hay griego. Ya no hay mujer y ya no hay hombre. En el sentido de que ya no hay una división. Somos un pueblo salvado y redimido por la sangre de Cristo. Veamos lo que dice el versículo 6. Nos dice claramente, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Gloria a Dios por eso, aleluya. Santo. Y agradecemos al Padre por esa oportunidad que Él nos da y que nos ha dado de que somos hechos justo por la fe en Jesucristo, porque somos hijos de la promesa, y la promesa fue dada a Jacob, el hijo de la promesa, el segundo hijo de Abraham. Y de ahí se cumple la promesa por la sangre de Cristo en nosotros. Por eso la pregunta es que tú tienes que hacerte: ¿eres salvo por la tradición o eres salvo por la fe? Y es importante, por eso es que te digo, después que termine el programa, si tú quieres, léete completamente el libro de Gálatas. Es importante, y ahí se te van a abrir los ojos, porque muchas veces vemos nosotros cómo se adoptan tradiciones y costumbres que tú las puedes ver, las puedes valorar, las puedes apreciar, pero como ha dicho un evangelista muy conocido por muchos de nosotros, David Dialmo, que él dice que es judío de nacimiento, y estoy de acuerdo con él, nosotros que no tenemos esa ADN o ese ADN judío, o sea, no somos judíos de nacimiento, somos venezolanos con ascendencia española, haitiana, en fin, de República Dominicana, de Estados Unidos, del Caribe, de África, indígena. No estamos obligados a cumplir todas estas tradiciones, a ponernos kipar, a ponernos el talí. Lo podemos usar si quieres, pero no es obligatorio para nosotros y no es eso lo que nos salva. Así que ese es el mensaje que quería participarles a todos ustedes en el día de hoy, de acuerdo al libro de Gálatas, que nos habla precisamente la ley o la fe en Cristo. Recuerda, a ti te salva la fe en Cristo. Y bueno, nos vamos con esta reflexión, digámoslo así, con nuestra primera pausa, y precisamente con Paul Wilbur, que nos habla el Dios de Abraham. Santa dos serás, Israel. En esta tercera establece hoy tu potestad. Tú eres Dios, tú eres Santo Dios, exaltado seas. Venimos a adorar tu nombre, Dios, ven Señor. Siempre reinarás, por siempre Dios, siempre Dios. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre. Exaltado serás, venimos a adorar tu nombre, Dios, tu nombre. Tú eres Santo Dios, exaltado serás, nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor. Exaltado serás, venimos a adorar tu nombre, Dios, tu nombre. Tú eres Santo Dios, exaltado serás, nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, después de esta pausa musical, y continuamos con el estudio de Mateo. Nos toca Mateo 4, en el versículo 4:1 se nos está hablando de la prueba que sufrió Jesús, de la tentación que él como hijo de Dios fue capaz de superar a Satanás y sus tentaciones. Nosotros vemos en nuestro caso que cómo demostramos obediencia a Dios. Primeramente se nos tiene que dar la oportunidad de ser desobediente. Entonces, dentro de nuestra naturaleza caída, porque tú me puedes decir, bueno, pastor, pero Jesús era Dios. Pero también la palabra dice en Juan que todos aquellos los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador pasamos a ser hijos de Dios. Y también somos hijos de desobediencia. ¿Qué tenemos que hacer para apartar a Satanás y sus tentaciones de nuestra vida? Pues ser obediente como Jesús fue obediente. Ahora, Jesús fue probado. Y fíjense que quiero aclarar algo aquí. Muchas veces nosotros decimos o pensamos equivocadamente que el Señor nos tienta. No, el Señor no nos tienta. Nadie puede ser tentado por parte del Eterno, sino probados como fue Jesús. El que tienta es Satanás, pero es nuestra voluntad la que nos hace caer. Es nuestra culpa si damos pie a la caída. Por lo tanto, en toda nuestra vida vamos a seguir teniendo pruebas. Pruebas que tenemos que estar listos y enfrentarla. Hay que tomar en cuenta precisamente que en Mateo 26:41 se nos demuestra que la carne, o sea, nuestra carne es débil. Nosotros podemos tener convicciones buenas, pero estamos bajo presión. Todos los días estamos bajo presión. Recordemos que a Jesús no fue el único que Satanás tentó. Él tuvo éxito tentando a Eva en el jardín del Edén. Y él quiso hacer lo mismo con Jesús en el desierto. Recordemos que Satanás es un ángel caído. Él de verdad existe, no es algo simbólico, no es algo que está en las comiquitas, no es algo que nos imaginamos y no es un ser monstruoso como nos lo quieren mostrar las películas o los estudios de Hollywood. No, él es un ser hermoso, pero un ser caído, él existe de verdad. Él quiere que nosotros hagamos las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Por eso él tentó a Jesús. ¿Y cómo él tentó a Jesús? Una de las tentaciones importantes que nosotros vemos aquí es que Satanás tentó a Jesús ofreciéndole los reinos del mundo. Y muchas veces nos tienta por ahí a través de posiciones de poder, a través de dentro de la propia iglesia con los ministerios o con altos puestos cuando trabajamos secularmente. Y él subió a Jesús, dicen que al cenáculo del sitio más alto que había en Jerusalén, y le mostró todos los reinos del mundo, poder y fama. Y ahí a veces llegamos a ser orgulloso, pero Jesús supo resistir esta tentación. También él nos tienta cuando trata de racionalizar el pecado en nuestra mente. Como cuando decimos, no, pero una pequeña mentirita, eso no importa, o un resbalón no importa, el Señor es misericordioso, el Señor es bueno, el Señor no castiga. Lo que quiere Satanás es estorbar el propósito de Dios en tu vida. Puede ser que tú tengas una promesa a través de alguien que te dio una palabra y te dice, el Señor te dice, de acuerdo al don de profecía, al don de discernimiento de espíritu. Pero si tú no buscas en obediencia honrar y adorar al Señor, esa promesa no se va a cumplir en tu vida. Ahora, la tentación de Satanás en Jesús era para demostrarnos que Jesús era también 100% humano. Pero ¿qué pasó? Que siendo Jesús, al rechazar la tentación, entonces él pudo. Qué importante hoy, gloria a Dios por eso. Él pudo continuar con su ministerio, porque Jesús tenía un llamado, tenía una misión que cumplir. Jesús sabía para qué nació, Jesús sabía lo que él tenía que hacer, y Satanás quería estorbar esa misión en su vida. Por eso lo tentó. Pero Jesús, conociendo la palabra de Dios y en obediencia, Jesús podía y cumplió su ministerio. Y eso es lo que tú tienes que pensar para tu vida. Siendo obediente, sabiendo tú para qué fuiste llamado, si ya tienes claro en tu vida tu llamado, tienes que ser obediente como Jesús. Satanás tentó a Jesús, pero Jesús nunca pecó, y eso nos demuestra que fue un hombre sin pecado, sin pecado, y él pudo resistir todos los dardos del maligno. Ahora, la tentación en sí no es pecado. Pecado es cuando desobedecemos y damos cabida o ejecutamos el pecado, como el rey David, que cometió pecado. El pecado de él no fue tanto cuando miró, cuando observó, sino cuando ejecutó el pecado. Ahora, Jesús no fue tentado cuando él estaba bien, no fue tentado en el templo, no fue tentado cuando fue a bautizarse, no fue tentado de niño, no fue tentado cuando vivía en Nazaret o cuando estaba en Galilea. Él fue tentado en el desierto. Él fue tentado cuando tenía hambre, porque él estaba ayunando. Recuerde que Satanás le ofreció comida. Satanás siempre te ofrece aquello de lo cual tú careces o que tú tienes. Por ejemplo, aquellas personas que carecen de algo son capaces de robar, de matar, de asesinar, de vender, porque les tienta por el camino fácil. Entonces, cuando tú estás en problema y cuando estás en dificultades, cuando estás pasando por un desierto, ahí es cuando Satanás se aprovecha y entra en tu vida para tentarte. Por eso, cuando somos vulnerables, tenemos que estar atento a las tentaciones de Satanás, a los deseos físicos, a los deseos de las posesiones, al orgullo. Debemos estar atentos porque él busca derribar nuestras fortalezas, y no debemos creernos que siempre estamos fuertes porque caemos en el orgullo espiritual. Nunca estamos lo suficientemente fuertes. Él siempre va a encontrar un camino para tentarte. Recordemos que muchos de nuestros deseos son normales, son humanos, como el sexo, el hambre, la necesidad de amor, de cariño, de afecto. Pero nosotros debemos pasar la prueba en obediencia. Si quieres tener sexo, por ejemplo, debes casarte, debes tener tu esposa, debes tener tu mujer, tu matrimonio. Por eso es que muchos matrimonios se han destruido cuando hay infidelidad. Recordemos que la palabra de Dios es una espada de dos filos, Efesios 6, 17. Y ella nos va a ayudar para combatir las artimañas de Satanás. Notemos que el diablo también conoce y sabe de las escrituras. Él es el mayor teólogo que existe dentro de la iglesia. Satanás conoce las escrituras, pero aquí hay una diferencia. Satanás no las obedece. Conocer y saber la Biblia implica obedecer al Eterno. El hecho de que tú vayas a la iglesia o que tú leas la Biblia no quiere decir que tú no las obedezca. Tú debes obedecer la palabra, porque si no la obedeces y solamente la lees, solamente queda en tu intelecto, pero no llega a tu corazón. Ahora, Jesús le dijo a Satanás que él no debía ponerlo a prueba. Satanás le citó a Jesús la propia palabra para que Jesús pecara. Y algunas veces a nosotros nos pasa lo mismo, porque a veces se nos presentan amigos, entre comillas, que son convincentes y nos inducen a pecar. Incluso nos nombra la palabra de Dios, torciendo la palabra de Dios para que creamos así y así pecar. A mí me ha pasado que hay personas que incluso nombrando la palabra y a Dios y torciéndola, como cuando te dicen no, que ya les dije anteriormente, pero Dios es bueno, Dios no te va a castigar. O cuando tuercen las escrituras para apoyar ciertos movimientos actuales que le dan carácter teológico. Por ejemplo, si eres pobre, Dios ama al pobre, y si tú robas, eres como Robin Hood, Dios no te va a castigar porque tú estás robando, ¿verdad? Entonces ahí se tuercen las escrituras. Solamente cuando tú conoces y profundizas en la palabra, te das cuenta cuando te quieren engañar. Y el que te quiere engañar nombrándote las escrituras, sabes que él no está hablando de parte de Dios, sino que está hablando de parte de Satanás. Fijémonos que Satanás, como dije anteriormente, le ofreció el mundo a Jesús si postrado le adoraba. Y muchas veces a nosotros se nos ofrece el mundo si adoramos a Satanás. Y ustedes han escuchado historias de personas que entregan su vida a Satanás para tener fama y poder, pero no se dan cuenta que este mundo es pasajero y que en cualquier momento tiene que dar cuenta. Podemos entonces hacer frente a las tentaciones como Jesús lo hizo, diciéndole al enemigo, a Satanás, a Jehová, en este caso a Jehová, tu Dios temerá, y al solo servirás. Ya en el versículo, capítulo 4, versículo 11, nos trata, pasamos de las tentaciones de Jesús a los ángeles. Los ángeles que ayudaron a Jesús, que le dieron de comer, tienen un papel significativo. Ellos, los ángeles, son mensajeros, son seres espirituales que estuvieron en toda la vida terrenal de Jesús. Ellos anunciaron el nacimiento a María, tranquilizaron a José, anunciaron el nombre de Jesús, su nacimiento a los pastores, protegieron a Jesús y enviaron a su familia a Egipto y lo socorrieron en el Getsemaní. Ya en el versículo 12 vemos que Jesús se traslada a Nazaret, o se trasladó de Nazaret a Capernaum, a unos 32 kilómetros al norte, y este llegó a ser prácticamente su centro de operaciones durante su ministerio en Galilea. Probablemente él se trasladó porque era, aparte de que lo rechazaron en Nazaret por la apatía de Nazaret, que casi lo lanzan de una montaña, lo matan, lo querían matar, él se traslada a Capernaum, donde tal vez era más receptivo, y él empieza a recorrer toda Galilea impartiendo el mensaje a todos, y donde hacía milagros, y así se cumple la profecía de Isaías 9:1-2, que señalaba a Jesús el Mesías, y donde dice que sería luz en la tierra de Zabulón y de Naftalí. Esto eran sitios que estaban en la región de Galilea. Vemos que en el versículo 14:16, Mateo nos sigue narrando y vinculando el ministerio de Jesús con el Antiguo Testamento, en este caso con el libro de Isaías, porque lo nombra mucho. Y en el versículo 17 nos dice, de las Escrituras, nos dice Mateo, el reino de los cielos significa lo mismo que el reino de Dios. Pero ¿por qué Mateo dice el reino de los cielos? Recuerden que para los judíos, ellos prácticamente, por respeto, por honra, ellos no nombran a Dios. Entonces, para sustituir el reino de Dios, lo más probable es que se dice, o se decía, bueno, se dice actualmente porque está escrito, el reino de los cielos. Esta era una manera de no ofender y también llegó hasta nuestros días. Jesús, precisamente, cuando va donde Juan a bautizarse, y el mismo Juan usan este mensaje, cuando Juan el Bautista dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mismo mensaje que hoy usamos siendo seguidores de Cristo, cuando debemos apartarnos del egocentrismo y del dominio del ego, que domina nuestra vida y que nos da dirección equivocada. Nosotros vemos que en la región de Galilea dominaba el mar de Tiberias o el mar de Galilea, donde habían como unos 30 pueblos, y Jesús predicó en cada uno de ellos y también les incentivaba a que no solo trabajaran en la parte productiva de lo físico, sino que trabajaran en su manera o en su espíritu, espiritualmente. Por eso muchos de ellos le siguieron: Pedro, Andrés, Santiago, Juan. ¿Por qué lo siguieron? Porque ellos quisieron y reconocieron en Jesús al Mesías. Porque el pueblo de aquella época estaban deseando al Mesías y lo encontraron en Jesús, y dejaron mucho de su trabajo. El trabajo de muchos de ellos era la pesca, y dejaron la pesca, como Pedro, que le dice: tú serás ahora pescador de hombres, ya no de peces. Así que este es un gran ejemplo para nosotros, que debemos dejar todo aquello material. No es que abandonemos lo material, sino que no le demos la importancia que le dábamos antes y sigamos a Jesús. Porque Jesús, Él es nuestro norte, nuestro sendero, nuestra guía. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Estos fueron los tres aspectos más importantes de su ministerio. Sus milagros de santidad autentificaban sus enseñanzas y su predicación. Él también desarrolló su ministerio en Decápolis, formada por una liga de 10 ciudades gentiles, o sea que pertenecían a Roma, era muy romanizada, y mucha gente de ahí también lo siguió, gente de Siria. Él llegó a ser muy conocido también entre los gentiles. Y bueno, mis hermanos, ¿cuál es la conclusión? De que Jesús nos muestra aquí que debemos resistir el pecado y las tentaciones, que debemos leer las Escrituras y tomar a Jesús como nuestro modelo y nuestro ejemplo, y no dejarnos engañar por lo que se diga, así suene muy religioso. Así que con esto me despido hasta la próxima semana, no sin antes desearte que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti, que Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua, Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Esperándote con ansias para continuar con el estudio de Mateo la próxima semana. Bendiciones de lo alto y nos escuchamos la próxima semana. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.